Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julián Tapia. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Galería de Clásicos, donde escucharemos música de los 80, 90 y parte del 2000. Esos recuerdos que atesoras y que te erizan la piel, que te hacen llorar a veces, pero sobre todo que no puedes sacar de tu mente. Los tenemos aquí, en 100.9, Cultura FM. Tu programa Galería de Clásicos inicia en este momento. No te despegues de donde estás, te acompañamos donde te encuentres. Iniciamos con Tranzas, una banda de pop rock ecuatoriana formada en Guayaquil a mediados de la década de 1980. De seguro habrás escuchado esta canción y te trae muchos recuerdos. Dime si recuerdas. Esta canción es extraída de Amarte, disco lanzado en 1994. Así iniciamos, que la disfrutes. Vaya recuerdos con esta canción. A continuación les presentamos Me Tienes, Me Puedes, Me Dueles. Es una canción perteneciente a Verde 70, grupo musical formado en Quito, Ecuador, en 1999. Contravía fue una banda de música rock y pop formada en 1988. Este grupo estuvo vigente desde 1988 hasta 1998 con su voz principal, Francisco Terán. La canción Tapando el Sol con un Dedo se estrenó en el año de 1992. Gracias por escucharnos. Galería de Clásicos. Estoy tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí estás, entre las

Escuchábamos Mi Perfecta Manera de Amar. Es una canción de Mike Albornoz, lanzada en el año de 1991. Continuamos con tu programa, Galería de Clásicos. Gracias por escucharnos, aquí en 100.9, Cultura FM. Nos vamos al año de 1989, donde se estrena la canción Estás Aquí, a cargo del grupo guayaquileño Clip. Pienso en ti cada vez que puedo recordar tu forma de mirar, que no puedo cambiar. Estás aquí esperando mucho más de mí, creando una ilusión para que piense como tú. Estando junto a ti, tengo todo lo que tú me puedes dar. Veo una amistad. Estás aquí. No hay nada que hacer. Y siempre en mi mente estás. No puedo fallar. Todo empezó cuando esperábamos que todo tuviera una razón que explica el corazón. Dentro de mí creo que hubo siempre un lugar para poder soñar, para que piense como tú. Estando junto a ti, que tú me puedes dar. De una amistad. Estás aquí. No hay nada que hacer. Y siempre en mi mente estás. No puedo. Sol de la mañana. En el año 2001, el gran músico ecuatoriano Francisco Terán lanzó su primer disco como solista, Tu Lugar. En este trabajo se encuentran varias canciones como Negra, Tu Lugar, Ron y Vino. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas

en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De regreso contigo, te presentamos la escena musical internacional. Iniciamos con Maná, una banda de rock pop mexicana formada en 1986. Cómo te deseo es el sencillo publicado en el álbum ¿Dónde jugarán los niños? En el año de 1993. Así comenzamos nuestra segunda parte de este tu programa, Galería de Clásicos, por 100.9 Cultura FM. Mariposas vuelan en tu pecho, amor. Te deseo más. acercándose hacia el encuentro con la frontera. Cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Que gira al revés, pretende que navegue en él, ojeando mis ideas. El ruido, ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. Que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí, solo voy a vivir mi hoy ahora. Anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Escuchábamos la canción Aquí, a cargo de la banda chilena La Ley, estrenada en el año 2000. Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos con nuestro recorrido a través de los clásicos. La cosa más bella. Qué grandes recuerdos nos trae esta canción, a cargo de el italiano Eros Ramazzotti, cantante de pop, pop latino, pop rock, rock latino y baladas románticas. Thank you.

Llegamos a la parte final de nuestro programa. Nos encontramos en una próxima oportunidad para recorrer juntos esos momentos, esos años, esos recuerdos que tenemos en nuestro corazón. Yo soy Julián Tapia y nos volvemos a escuchar en nuestro siguiente programa, Galería de Clásicos. Hasta la próxima. So conmigo.